Practice Spanish News, episodio 6. Muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a Practice Spanish News, el podcast donde repasamos las noticias del día en un español accesible para estudiantes y practicantes de español. Hoy es 5 de abril de 2017. Son las 3 de la tarde. Y en estos momentos, en Zaragoza, la temperatura es de 19 grados centígrados. Yo soy Joseph de la Paz y hoy hablaremos de la guerra civil en Siria, de la bajada del IVA en España. Hablaremos de las propuestas para construir el muro de Trump, del peligro o el no peligro de la radiofrecuencia. Hablaremos del artista cubano Pablo Milanés y también de dos jugadas tontas y divertidas en fútbol. Muy bien, damas y caballeros, empezamos. Un supuesto ataque químico causa una matanza en la zona rebelde siria. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá mañana de urgencia a petición de Francia y Reino Unido. Según uno de los testimonios, hay más de 80 muertos y 400 personas afectadas por el gas tóxico con problemas respiratorios y vómitos. La mayoría, mujeres y niños, porque el ataque tuvo lugar a las 6 de la mañana mientras dormían. Después de 6 años, la guerra en Siria se ha cobrado más de 312.000 vidas, un tercio civiles, y ha desplazado de sus casas a la mitad de los 23 millones de sirios. En España, el gobierno baja el IVA a las discotecas y a las salas de fiesta. Los presupuestos también reducen el IVA a las gafas graduadas, a los anteojos y a las lentillas. La reducción del IVA, el impuesto sobre el valor añadido, es del 21% al 10%, según la propuesta de ley que el ministro de Hacienda español, Cristóbal Montoro, presentó ayer en el Congreso. Cambiamos de continente. Llueven propuestas para el muro, incluso que sea atracción turística. Ayer se cumplió el plazo para presentar propuestas al gobierno norteamericano para construir el muro de separación con México. Entre las decenas de propuestas destacan algunas, como por ejemplo, construir paneles solares a lo largo del muro y así conseguir y vender grandes cantidades de electricidad. Convertir el muro en un largo contenedor y una gran planta de reciclaje de basura nuclear, desechos nucleares. O hacer del muro una atracción turística para disfrutar de los paisajes del desierto. Convertirlo en una obra de arte con pinturas en ambos lados del muro. O incluso crear una conación a lo largo del muro, una zona de soberanía compartida para promover instituciones culturales y ecológicas para beneficio de los ciudadanos de ambos lados. De nuevo en España, encontramos la siguiente noticia. Puede seguir usando Wi-Fi. La radiofrecuencia que emite no es perjudicial para su salud y no le provocará cáncer. El Comité Científico Asesor en Radiofrecuencia y Salud, un organismo que asesora al gobierno español en esta materia, acaba de publicar su último análisis. El señor Francisco Vargas, miembro de este comité, declara: los niveles de exposición de la población a las radiofrecuencias de los dispositivos Wi-Fi, que están bien estudiadas en condiciones realistas de funcionamiento, son miles de veces inferiores al máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud y también por la Unión Europea. Pablo Milanés recibirá el premio La Mar de Músicas 2017. El cantautor cubano Pablo Milanés ha sido galardonado, ha sido premiado con el premio La Mar de Músicas 2017. Recibirá este premio el próximo 17 de julio en un homenaje justo antes del concierto que el artista ofrecerá en este festival español. Y para terminar, en la sección de deportes, en fútbol, hoy tenemos dos jugadas tontas, tontísimas, que están dando la vuelta al mundo. La primera es de Charlie Adam, jugador escocés del Stoke. Charlie Adam fue a lanzar un córner y el resultado no pudo ser más desgraciado. El jugador se tropezó él solo y terminó de rodillas en el césped y tocando el balón con las manos. El árbitro asistente, que estaba justo al lado, señaló la infracción y dio el balón al equipo rival, el Burnley. La segunda jugada tonta ocurrió en la tercera división del fútbol italiano. En un increíble descuido, el portero del Alessandria, Gianmarco Vannucci, regaló un gol de manera muy poco común a su rival. El portero juega como si estuviera solo en el campo y deja la pelota a varios metros, mientras analiza tranquilamente la posición de sus compañeros. Cuando, de repente, un jugador rival se acerca y controla la pelota, el portero se lo queda mirando y gesticula con las manos como diciéndole: ¿qué haces si la pelota la tenía yo? Una escena realmente divertida. El gol fue totalmente legal y, aunque no es lo típico, fue uno de los goles más interesantes y originales de la semana. Bien. Eso es todo por hoy en Practice Spanish News. Puedes encontrar, como siempre, los enlaces y los titulares de este episodio en las notas del programa en practicespanish.com/podcast. Si te ha gustado, no seas egoísta y cuéntaselo a tus amigos. Para cualquier pregunta, sugerencia, comentario, o simplemente para decir hola, ¿qué tal?, escríbeme a podcast@practicespanish.com. Muchas gracias por estar ahí. Gracias por tu valoración en iTunes o en tu aplicación favorita. Mañana estaremos aquí de nuevo. Hasta entonces, salud y alegría.